Mi Buenos Aires querido. Ay, correte, boludo, mirá por dónde va. Gardel, Gardel, casi te atropellan. Me reconociste, pibe, sos el único. ¿Qué andas haciendo por acá, Carlitos? Esto es Palermo, bajé en Carranza y me perdí. ¿Dónde están los adoquines? ¿Dónde quedaron las estrellas? ¿Qué es esto de este cemento? Hay plazas enrejadas, ¿los árboles dónde están? ¿Qué están haciendo con la identidad de Palermo? Que Palermo siga siendo un barrio con su historia y un futuro que nos incluya a todos y todas.